Exclusivo Radio Castle. En vivo Radio Castle. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bienvenidos una vez más, estamos transmitiendo en vivo por Radio Caso esta tercera Bienal de Escuchar. Yo soy Florencia Curchi, estoy aquí con Mene Sabastalcina. Hola. Y Julia Rossetti. Hola. Con quienes tengo el placer de compartir la creación, producción, curaduría, programación, diseño y todo lo demás que hay que hacer para hacer una Bienal de Escuchar en Buenos Aires en 2025. Así que estamos muy contentas de estar acá. Bueno, empezamos. Empieza la Bienal de Escuchar 2025, la tercera edición de este diálogo con The Listening Bienal, este evento que fue iniciado por Brandon Lavelle y sus secuaces en el 2021, del cual también se derivó The Listening Academy, esta plataforma descentralizada que fundamentalmente construye redes entre personas que se hacen preguntas sobre la escucha en clave política, filosófica, estética, y que propicia reflexiones que de un modo muy amplio adquieren un carácter global, global y diferente, no homogeneizante, sino en perspectiva de diversidad. Totalmente, tenemos que decir que no somos las únicas haciendo eco de esta The Listening Bienal que empieza en Berlín, pero que se expande rápidamente a muchas ciudades de todo el globo y sobre todo del sur global. No hay tantas versiones en Europa, en Estados Unidos, pero sí en varios países con quienes compartimos formas de escuchar y formas de hacer. Muchos espacios independientes se han puesto en red, en colaboración para generar estos diálogos o esta sincronía planetaria, esta forma de escuchar al mismo tiempo. Se está hablando mucho. No sé si podemos ir introduciendo a la audiencia, que creemos que también deberíamos celebrar esta nueva transmisión de Radio Caso, ¿no? Que ahora podemos poner brevemente en contexto qué significa que Radio Caso esté vigente hoy en una nueva vida. Con esta cortina de Big Bang. Sí, qué emoción volver a escuchar esos soniditos que con tanto amor nos hizo Big Bang cuando empezó la radio en 2020. Hermoso. Cuestión que desde Radio Caso estamos ciertamente tomando un carácter también desterritorializado. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, pero sabemos que nos están escuchando en distintos lugares del país, y eso es producto de la historia de Radio Caso, que generó redes y que generó una audiencia que es específica, ¿no? Es especialista e interesada, experta en la exploración, podríamos decir. Y que bueno, a ellos nos dirigimos hoy con motivo de introducirlos en qué es esta Bienal de Escuchar y qué marco adquiere con The Listening Bienal, que es como exactamente nuestro interlocutor internacional, que recién Flor estaba tirando esta imagen de las resonancias planetarias o ese vocabulario que, si se meten hoy en el Instagram o en la página de The Listening Bienal, que ciertamente es @listeningbienal, bienal, no bienal, bienal, pues yo lo escribía mal antes, se van a encontrar con que en esta edición hay una clave cósmica. ¿Vieron? Incluso en la página. Total, somos como constelaciones. Somos parte de la constelación del listening, de la escucha. Y órbitas, cuando se habla de todas estas, los partners, ¿no? de Listening Biennial, que en este caso nosotros desde Buenos Aires, Bienal de Escuchar, viene a formar parte junto con un montón de eventos en otros países, nos nombran como órbitas, porque de algún modo hay una idea central, regente de esta edición de la Bienal de Escuchar y de Listening Biennial, que es la tercera escucha. Nos propuso Brandon y otra serie de curadores internacionales tomar este concepto como... Los voy a buscar a los curadores, porque es interesante la procedencia de estas personas. No son todas personas que estén desarrollando sus carreras en los países del norte, digamos. No, tiene un carácter como de interesantemente periférico. Sí, ¿no? Lo cual me gusta celebrar y por eso me parece que podemos... dar el crédito, claro. Dar el crédito. Pero mientras, contame... ¿qué entendemos por tercera escucha? ¿O qué entendiste vos? Porque yo creo que cada una debe tener sus propias interpretaciones. Definitivamente, y hay algo en esta propuesta de tomar esta noción como eje curatorial y de pensamiento para toda esta edición que habla precisamente de esa diversidad de abordajes. Yo creo que lo primero que se puede pensar para entrar a la idea de la tercera escucha es la noción de lo tercero, ¿no? Como una posibilidad de salirse de los binarismos, de buscar en relación a los sentidos y los conocimientos y una tercera vía en el sentido de que no nos quedemos con aquellos... categorías que hacen pares opuestos o que formulan extremos que no tienen capacidad de conciliación, sino justamente transitar o reconocer eso que podría ser lo tercero como una frontera maleable, llena de información, llena de grises, llena de colores, que son en primera instancia la posibilidad de reparar, como va a versar muchos de los textos de Brandon Lavelle del último tiempo, que es pensar a la escucha a través de esta capacidad de reparar las diferencias de un mundo convulsionado y tendiente al conflicto desde muchos aspectos. Pensar que la escucha puede ser el ejercicio que acerque esas tensiones, que no resuelva por aplastar esas diferencias. O que no resuelva directamente. Exacto. Estoy re contenta, acaba de entrar Inti Pujol a nuestro estudio. También nos estaba acompañando Gaby Areal Vélez. Ah, sí, perdón que no las nombramos al principio. Bueno, a Inti está bien porque no estaba. Ahora sí, hola Inti. Acá estamos. En algún momento van a escuchar su voz directamente. Ahora solo me dio a mí un besito. Tengo para decir varias cosas. Que las curadoras que acompañan a Brandon Lavelle en la Listening Biennial Internacional son tres, justamente, como tercera es la escucha. Una es Subani Suri, que ella es de Nueva Delhi. Otra es Alessia Neo, que es de Singapur. Y la curadora que más cerca tenemos es Soledad García Saavedra, que es de Chile. Uh-huh. Ellas tres, junto a Brandon, eligieron la colección de artistas que produjeron obras específicamente para la Listening Biennial. Algunas, bueno, las obras van a estar girando por Radio Caso a partir de hoy, en los horarios que no tenemos transmisión en vivo, y también se van a presentar en un espacio muy especial de la Ciudad de Buenos Aires, en una apuesta que propuso Mene. En el Centro Cultural San Martín. Bueno, de movida podemos invitar a que en el Instagram de Radio Caso, pero también existe, en realidad deberíamos agitar la página de la Bienal de Escuchar, que es así, Bienal de Escuchar, de escuch.ar. Bienal de escuch.ar. Donde van a poder ver la programación tan diversa y cómo llegamos a nuestra propuesta curatorial, que es realmente todo el tiempo al mismo tiempo. Todo el tiempo al mismo tiempo. Muchas cosas que... Porque recién Flor decía que habíamos abordado la curaduría, la producción, el diseño, A mí hay una palabra que me gusta mucho para describir nuestra tarea, que es entramar, ¿no? De algún modo nos hemos ocupado de aceitar redes, y entre esas redes pudimos trabajar felizmente algunas vinculaciones institucionales. Si bien la Bienal de Escuchar tiene un origen no institucional, autogestivo y fuera del sistema, si se quiere, como también lo propone Brandon con la Listening Academy, pero trabajamos junto con el Centro Cultural San Martín, con Arte Sonoro UNTREF, que son los posgrados de UNTREF, en la maestría en estudios de arte y estudios sonoros y la especialización en arte sonoro, y también vamos a estar manifestándonos en sedes como el Chela, el Casa Belgrado, la Galería Céfala, en el IF, en Investigaciones del Futuro, en Villa Lynch. Y bueno, y como estaba invitándome a que cuente Flor, en particular en el Centro Cultural San Martín, se van a poder escuchar las piezas de esta curaduría del grupo de curadores que comentaba recién Flor, en los subsuelos. Da para que cuente por qué en particular el Centro Cultural San Martín en este momento es esos subsuelos que son... para quienes conocen el edificio del Centro Cultural San Martín, hacia el 2012 se inauguró una especie de cúpula, como una pirámide de vidrio que da acceso a través de unas escaleras mecánicas a una serie de subsuelos donde hay cines y salas de teatro, que es un anexo del edificio histórico del Centro Cultural que ahora entró en restauración. O sea que ahora mismo el Centro Cultural San Martín es esos subsuelos. Un pozo. Un subsuelo infinito. Espectacular el edificio. Mario Roberto Álvarez, el arquitecto, un referente internacional de la arquitectura, del estilo funcionalista. Y ciertamente el escenario de escucha de estas piezas, que luego podríamos comentar de qué vienen todo ese grupo de obras, que son un playlist de 4 horas y media prácticamente. Sí, lo podemos comentar brevemente, porque sí, hoy tenemos muchas cosas que hacer, vamos a hablar mucho de la Bienal, también pueden consultar la página de la Bienal, que es bienaldescuch.ar, uh-huh. También pueden consultar el Instagram de Radio Caso, para enterarse por completo de todo. También pueden entrar a la página de listeningbienal.net para enterarse por completo al detalle de cada una de las programaciones que empiezan hoy, pero que se extienden hasta octubre inclusive. Pero les decía que hoy tenemos muchas cosas que hacer, entonces vamos a hablar un poco, pero también tenemos que de alguna manera iniciar esta Bienal. Sí, hoy tenemos esa misión. Y no va a ser solamente hablando, porque tenemos invitadas especiales, como acá estábamos mencionando, a Inti Pujol y a Gabriela Arial. Grandes que valores. Ellas Bill Sound trajeron Art. Una energía de iniciación y tenemos que desplegarla. Definitivamente. Entonces, de a poco vamos a empezar con esta introducción, porque sabemos que nuestra audiencia es parte de nuestro ritual de iniciación también, ¿no? Necesita saber en clave, qué vamos a hacer durante estos 2 meses, pero bueno, también quieren escuchar sonidos raros como estos vientos que tenemos de fondo y esas cosas que esperan escuchar, además de nuestras palabras y nuestras buenas intenciones. Totalmente. Bueno. Todo el tiempo al mismo tiempo. Todo el tiempo al mismo ¿qué tiempo. ¿Qué es eso? ¿Por qué dijimos todo el tiempo al mismo tiempo en vez de la tercera escucha? Alguien que me explique. ¿Te dice algo, Julia Rossetti, todo el tiempo al mismo tiempo? ¿Te pasa algo cuando todo el tiempo pasa al mismo tiempo? Sí, perdón, yo estoy bastante escuchadora hoy, poco habladora. No, ¿cómo vas a pedir perdón si estamos iniciando un acto de escucha? Sí. ¿Estás muy bien? En este estado de gripe en tránsito. Primero que estoy muy conmovida, porque sí, me emociona especialmente que estemos transmitiendo en vivo por Radio Caso. Motion. Desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para América Latina y resto del mundo, como diría el maravilloso Martín Sandoval en que esos patios. Mi vida. No, nos está escuchando, seguro Martín, le mandamos un por besito. Favor. Bueno, en principio eso, estoy conmovida, así que un poco así silenciada por las emociones. también pienso esto, ¿no? Como, como todo el tiempo al mismo tiempo significa un poco para mí hoy que lo que pensé que quizás iba a quedar en el pasado, que fue esta experiencia del Centro de Arte Sonoro y Radio Caso y todas estas redes y todo eso que este gobierno se encargó, como muchos otros espacios, de desmontar, de destruir, de hostigar, de... Bueno, ya sabemos. Creo que en este momento confluyen un montón de temporalidades y recuerdos bellos, y ni hablar acá estas dos personas que nos acompañan en la transmisión. Inti, que estuvo varias veces, estuvo como residente, estuvo como artista presentándose en conciertos. Y Gaby Areal, innumerables veces. Asistencia perfecta. A la primera final de escuchar le dimos un diploma, porque vino a todos los eventos. Bueno, para mí hoy en este momento, pensando en voz alta, es como todos los tiempos en este presente, reverberando. Agradecida de estar acá, un poco débil de salud, pero... Martín Sandoval nos dice gracias por el saludo. ¡Ay, Martíncho! Como un feedback de medios de comunicación. Ahora nos tiene que devolver este segundo saludo y así podemos continuar. Infinitamente. Bueno, dije un montón de cosas, no dije nada. No, sí dijiste, contaste todo, porque es emocionante volver a transmitir por Radio Caso todas juntas, porque hemos hecho algunas transmisiones esporádicas en distintos espacios, pero hoy estamos... también en un espacio bastante particular que tiene su historia. Total. En el under de Buenos Aires, y eso me parece que está bueno también traerlo, porque es la energía iniciática que la vinimos a traer acá. Y bueno, es parte del nomadismo, ¿no? De estos nuevos cambios contextuales, porque nos reinventamos, y en particular, más que reinventarnos, es rehabitamos. Estamos en R353, Búnker de Marder, que probablemente el 99,9999% de la audiencia se pregunte ¿what? Pero hay un pequeño porcentaje de la humanidad que debe recordar películas de Marder, eventos de Marder. Colectivo artístico que, entre otros personajes, ha sido motorizado por Marina Fages, Santiago Martínez, Lucy Patané, bueno, una crew bastante diversa, Martín de la Saleta en Mar del Plata, que también es un gran exponente del free y del jazz en particular. Y bueno, acá hasta vino Martín Sandoval a zapar alguna vez en este plan de... Me gusta que sigamos hablando de Martín Sandoval. Sí, bueno, porque es esta pequeña comunidad, pequeña y gran comunidad. Lo que me gusta de esta velada es que este living ciertamente tiene una especie de impronta que no tenemos hoy el cartel de on air, así como si estuviéramos avisando que estamos transmitiendo, pero de algún modo es como si siempre lo tuviera prendido. Todo lo que pasa acá tiene una clave medio performática, un poco eso fue Marder en su momento, que era reunirse y sentir que lo único que se pautaba eran los condimentos, los ingredientes iniciales, y luego algo iba a salir. Bueno, la improvisación, feliz, la música experimental, y hoy creo que es algo que me gusta que estas paredes nos aporten en este encuentro. También, bueno, ni hablar, voy a contar la anécdota de cómo yo conocí este lugar, que fue un poco al mismo tiempo de haber conocido a Florencia Curci y a Mene Sabasta, porque... fue en el marco de el cierre de la Clínica de Arte Sonoro que hizo en 2018 en el Centro de Arte Sonoro, donde conocí gente muy, muy bella, y vinimos acá de fiestita de after un día. Y eso pasó en 2018. Bueno, y aquí estamos. Es un buen puntapié para pensar un poco por qué la Bienal de Escuchar, si bien esta es la tercera edición, que la primera fue en 2021, que fue la sede, fue IF, ¿no? Sí. En plena pandemia, espectacular. En ese momento el lema era encender la escucha, derretir la distancia. Y ahí tocó Gaby, que está acá presente, una obra muy linda, se llama Blandirri. Y los fogones, era el momento, era julio, claro, pospandemia, no nos podíamos, estaba prohibido hacer reuniones, la única forma de reunirse era al aire libre, acá era, porque claro, lo hacen en el verano europeo, pero acá era julio, hacía un frío interesante, entonces hicimos esta cuestión de escuchar alrededor de un fuego y nos juntamos 3 fines de semana, hicimos fogatas grandísimas con mucha gente, que sí, era muy necesario, hacía muchísimo que no nos veíamos y que la escucha se habían como disgregado en estas. Bueno, Radio Caso nace también en ese momento cuando hubo que encontrar espacios virtuales para seguir para haciendo seguir juntos, encontrándose. Exacto, pero la primera Bienal fue como la fuerza, la contrafuerza de esa lógica, y fue juntarnos a escuchar y a sonar y a festejar que nos podíamos juntar, aunque sea de esa manera. Total. Estuvo muy intenso. La segunda edición fue, ahí sí, ya en Caso, en el Centro de Arte Sonoro, cuando Caso era el Centro de Arte Sonoro, porque después podríamos desambiguar, ¿no, Flor? Ahora, ¿por qué Caso sigue siendo Caso? Porque ahora es Comunidad de Arte Sonoro. Claro. Porque no sé cómo es. Nos quedamos con el nombre porque nos sentimos identificados, porque nosotras lo hicimos y porque tenemos que cambiarnos el nombre porque a alguien se le ocurre que nos tenemos que ir de ahí. No, bueno, es una espectacular forma de darle entidad a otra forma, a otras instituciones que trascienden a las instituciones. Exacto, como que podemos pensar que Caso, sí, en un momento ocupó un espacio estatal mientras le fue conveniente, y cuando le dejó de ser conveniente se fue a otro lado, y cuando aparezca un lugar que sea más conveniente, vamos a ir ahí. Y sí, bueno, ahora estamos acá y con ustedes acá, que nos escuchan. Y creo que todo este recuerdo de las ediciones anteriores lo estaba trayendo porque Julia se acordó que conoció este espacio en el marco de una clínica de arte sonoro, que fue, yo creo que en ese momento, por lo menos me acuerdo que lo hablábamos con Flor, como una iniciativa que no tenía mucho antecedente en nuestro tejido de la ciudad de Buenos Aires, al menos, en el 2018... También en esos años se abren los posgrados de en el 2019 precisamente el posgrado de arte sonoro de la UNTREF, también en la UNCI se abrió otro posgrado, la maestría en arte sonoro. De algún modo son años esos que se empieza a consolidar algo que quienes estamos acá presentes y muchos de los que deben estar escuchando sabemos que tiene muchos años de desarrollo el arte sonoro en Argentina. Pero de un modo como más accidentado, con menos poder, como para poder dar una marca como es a través de festivales o instituciones, o bueno, como estábamos recién refiriéndonos a los posgrados también, la formación específica. De algún modo yo en lo personal celebro un montón que, a pesar de lo que Julia trajo a colación, que es un contexto en donde cuesta un poco organizar cosas, sigue habiendo interés por parte de humanos y sigue habiendo una comunidad que está muy viva, y que tenemos ganas de juntarnos y seguir produciendo. Y sobre todo, sí puedo decir que en este devenir del arte sonoro local, sí asistimos en los últimos años a una muy clara centralidad de la escucha, ¿no? Como un giro hacia la escucha, que si en algún momento el arte sonoro tenía que ver con el uso de algunas sonoridades o del el conflictuar hábitos productivos de la música y realmente experimentar para generar unos circuitos que fueran no institucionales, ese primer inicio del arte sonoro en la Argentina, que tiene ese espíritu como combativo, contracultural, ¿no? Que en los últimos años se ha centrado o se ha amigado de también un gran cúmulo de reflexión en torno a la escucha y las capacidades de generar conocimiento y de incidir en la vida en relación a la práctica de la escucha y sus diversas formas de ejercicio, ¿no? A mí me gustaría aprovechar, porque ya que tenemos acá a Inti Pujol... Tenemos un cuarto micrófono. Exacto. ¿Querés acercarte? Bueno. Ay, la pipeta. Estamos a vivo desde Radio Caso. A la pipeta. Bueno, acá todas las cuestiones técnicas las vamos a hacer en vivo. Ustedes sepan entretenerse con cada error. Tenemos algunos soundscapes, ¿no? Que estábamos como pasando. Claro, yo estaba tirando un vientito, pero vos si querés darle rienda suelta a tu creatividad, me avisás y yo... Yo tengo una sesión acá de live con cosas, que, okay. Con lugares, porque la idea del todo el tiempo al mismo tiempo... También es esa. Exclusivo Radio Caso. Disculpen, me encanta tocar ese botón. Bueno, te pongo tu computadora. Perdón, continúen. Yo quería introducir acá a Inti Pujol porque aprovechando su presencia, que por el momento es un poco fugaz por la ciudad. De hecho, ya te vas. Bueno. Sí. Me parece súper lindo que nos cuentes desde también esto, ¿no? De humanes que tenemos voluntad de encontrarnos y de hacer cosas, que vos estás ahora en Mendoza. Sí. Y moviéndote mucho también en general, si quieres contarnos un poquito qué pensás de esto de todo el tiempo al mismo tiempo. Y bueno, ¿qué nos querés contar? No, cuando estaban hablando al principio, todo el tiempo al mismo tiempo, se me vino la voz de mis amigos que están como un poco urgidos por la situación, ¿no? Como muchas ganas de hacer y a la vez reconociendo que hay una crisis tremenda. Por eso el otro día te mandé ese mensaje que decía que me sorprendía bien esto de seguir a pesar de haber perdido cierta estructura, ¿no? Esto de la Bienal o de conservar el archivo, ¿no? Y a mí personalmente me pasa con esto de todo el tiempo, al mismo tiempo, es que nunca había vivido una situación como esta, ¿no? Como que estamos en terapia de shock. Cualquier persona que haya acomodado un plato en su vida, quiero decir, que haya que tenido que hacer algo, sobrevivir, en este momento está urgido. Amigos buscando casa. Bueno, entonces la supervivencia me parece como la cara de este tiempo, todo al mismo tiempo. Es una sensación de supervivencia. Eso me pasa. Pero a la vez creo que es un momento que divide... nos va a dividir por un lado y nos va a juntar por el otro, porque es un momento de definiciones. Total. Me parece que eso es lo más importante. Como que yo me encuentro en este momento diciendo, bueno, a ver, ¿qué pasó? Bueno, ¿de qué lado estamos? Así, me parece un poco eso. En un momento donde no se puede negar que no nos hubiéramos imaginado nunca vivir un genocidio en vivo, ¿no? Como verlo, transmitido. Quizás cuando éramos adolescentes... o yo, que era la época del cassette y era una época de conservar determinados ideales o cosas que venían de la época de la dictadura, ¿no? Como saber tener la herida abierta, ¿no? Pensamos que esto no iba a volver a pasar, que los derechos humanos o que, digamos, estar del lado de las corporaciones o la pérdida del territorio o el capitalismo arriba de todo, tenía quizás una vuelta. Nos estábamos preguntando y cuando nos estábamos preguntando vino el menemismo, que es muy parecido a lo de ahora. Y una cosa que me pasa con esto de todo el tiempo al mismo tiempo es que creo que lo que han atacado es la memoria, la historia más que la memoria. Porque eso es lo que pasa. La gente no se acuerda lo que ha pasado. Eso me parece. Hay algo que está buenísimo de esto último que dijiste, Inti, que es como una subversión de la percepción de la historia, ¿no? Que yo creo que es lo sintomático de esta imagen que encontramos para entrar en esta Bienal de Escuchar, que bueno, tiene como muchos aspectos desde la supervivencia, como decías, y la... Bueno, nosotras lo identificábamos con el pluriempleo, ¿no? Como con esta situación de vernos como, si lo ponemos en metáforas sónicas, como carentes de silencios, ¿no? Porque hay una acumulación, una alta demanda de actividades simultáneas para simultáneas de verdad, porque el multitasking ya no es que además de tener trabajos sucesivos en la misma jornada, por lo menos sé que en nuestro circuito hay muchas personas que están con dos ventanas abiertas trabajando en dos cosas a la vez, ¿no? Esta imagen del pluriempleo real para sobrevivir, que bueno, hace que se subvierta de algún modo esa percepción del pasado, del presente, del futuro, en una especie de gran confuso. No, y una a mí licuadora. La licuadora, sí. Qué figura. Qué imagen. No, pero a mí me parece que también se hacen mucho realidad los textos que yo leía también al principio en la universidad sobre la posmodernidad, esto del tiempo líquido, libros viejos, que nosotros leíamos y quizás intuíamos como cosas que iban a pasar teóricamente, pero volvemos a esto de la historia y volvemos, qué sé yo, y estamos viviendo un momento donde exactamente se subvierte el tiempo y juega en contra tuya. Es como una paranoia temporal, porque la gente vive cansada, pero en definitiva hablas con gente y me dice, hoy pasé todo el día en mi casa haciendo cosas y no sé qué estuve haciendo. Claro. Sí, sí, es que hay algo de la consolidación de lo que uno hace que es evanescente. El escroleo. Como un estado evanescente. Sí, me trabó la compu. Che, y si tuviésemos que expresar un deseo, no sé, estamos iniciando algo que va a durar un tiempo determinado, que va a terminar y que después va a pasar otra cosa, pero si tuviésemos que desear algo que suceda durante esta bienal, ¿qué podríamos desear en relación quizás a esta sensación? ¿Cómo podemos hacer? Encontrarnos. Estar presentes. Eso. Esto que estamos haciendo. ¿Con esto basta? Profundizar. Ok. Ayuda. Ayuda. Claro, no, esto ayuda, digo. Ok. Sí, no estaba pidiendo ayuda. Aunque sí. Yo estoy pidiendo ayuda. Pero bueno, la imagen esta de algún modo. A ver, yo igual. Quiero por lo menos agregar mi perspectiva. Siento que hay un lugar de extrañeza y de vértigo, pero no necesariamente la imagen de todo el tiempo al mismo tiempo es pesimista. Yo de hecho encuentro muy estimulante esa imagen, porque también siento que tiene como un... si uno lo empieza a navegar, habilita también la posibilidad de transitar situaciones conflictivas desde un lugar que uno puede desarmar mucho más al no ser las cosas tan estancadas, tan binarias o tan sucesivas y consolidadas. Uno tiene mucho más a la mano la posibilidad de resignificar como el ejercicio, o sea, la resignificación como tránsito de sentido en el mundo, ¿no? Entonces hay una parte que es poderosa. Sí, total. Cuando lo pusimos, lo pensé en ambos sentidos, ¿no? Como esta como compactación o compresión de todo lo que hay que hacer en un mismo momento, pero también de toda la potencia que cualquier momento contiene, y que si nos ponemos a desglosar este mismo momento podemos pensar un montón de cosas y sentir un montón de cosas que quizás no están en nuestra jerarquía habitual, no están pero están a disposición. Pero están a disposición si las sabemos escuchar. Exacto. Me parece que en ese juego estaba un poco el chiste. La palabra es potencia, La palabra quizás es potencia. Es muy rica esa. Porque es cierto que es agobiante, que me parece que no está... O sea, es imposible eludirlo en este punto, porque somos humans y... La dimensión del agobio, de ese vértigo, de esta cosa simultánea que estamos transitando, pero por otro lado podemos hacer ese ejercicio de desentramarlo y pensarlo como, bueno, podemos convertirlo en un superpoder. Y bueno, la relación entre la palabra poder y potencia es muy buena también. Como para mí la potencia está en la conexión entre nosotros, porque yo creo que hay una cosa que ha atravesado muchos tiempos de crisis, esto de no salvarnos solos. Porque yo puedo estar sola, encerrada en mi casa, sosteniendo además un lugar social que estamos perdiendo, porque esto es un problema me gustaría decir esto nada más, que es un problema de clase en este momento, porque la clase media ha perdido determinados derechos que ahora se consideran también privilegios, pero es esto que estamos viviendo es lo que viene viviendo gente hace un montón y que también de alguna forma explica un poco cosas que han pasado. Quiero decir eso, pero lo que sí quiero decir es que por ahí la conexión entre nosotros y no salvarse solo es lo que catalizaría esa potencia. Me das pie a dar lugar a nuestra audiencia que nos está escuchando. Nosotras somos 5 señoras en un living tratando de hacer una bienal de escuchar desde Buenos Aires para América Latina y resto del mundo, pero queremos también escucharles a ustedes, así que también sientan la invitación a participar de esta bienal escuchando la radio. No siempre va a ser tan basada en el lenguaje la transmisión, muchas veces va a haber otras oportunidades para escuchar otras cosas, pero también a proponer y a decir yo tengo algo que quiero ser escuchada o escuchado o escuchadi. Y nada, escriban a los medios habituales de Radio Caso y vemos cómo hacemos para abrir la puerta, porque esta es una curaduría hospitalaria abierta. Gabriela, estamos Areal, claro. Vélez. Se sentó acá a agarrar el micrófono. No, tenemos, yo creo que hace... Bueno, sí, contanos, Gaby. No, porque recién decían los deseos. Sí. ¿No? Ah, ok, escuchar. Escuchar es muy me bueno. Me pusieron los auriculares. Más cerca del micrófono, muy cerca del micrófono. Es como una... pensá que es una parrilla. ¡Ay, qué hermoso! Decime. No, pensaba en los deseos. Y es lo que están diciendo ustedes. Pero pensaba que mi deseo personal es como volver a la vitalidad, ¿viste? Porque es como todo un agobio y un sufrimiento constante. Y me gustaría, como que pienso que es una oportunidad sumergirse o para que entre y para aprovechar lo permeable de que algo sea muy vital. Medio, es como simple, pero esa palabra a mí me... Lo del fuego en el medio ayudaba. Ayudaba mucho. Me estoy dando cuenta. ¿No? O sea, hicimos estos... quiero contarle a la audiencia que hicimos unos micrófonos especiales para la Bienal de Escuchar que tienen un fueguito. Estamos para salir de corresponsales. Pero no, igual no calientan tanto como aquellos fuegos. Creo que vamos a tener que mejorar la cantidad de fuego. ¿Tenemos forma de hacer eso? Sí, yo traje. ¿Cómo podemos hacer eso? Tengo un montón de fósforos. Vamos a hacer el primer ritual radiofónico de iniciación de la Bienal de Escuchar número 3. Por favor. Bueno, empezamos. Primero voy a poner la cortina de Radio Caso para hacer tiempo. Creo. Traje fósforos. Están abiertos los micrófonos. Radio Caso. Bueno, seguimos en vivo en Radio Caso. Ahora estamos abriendo lentamente un micrófono para que empecemos. Uy, perdón, te saqué el... Acá estoy, lo digo de nuevo. Sí, un condenser Sabasta, chica, dorado. Contanos la historia Sabasta. Es muy de nicho. Yo creo que hay alguna audiencia que le debe reverberar, pero... Pará, acá está Martín Sandoval. Lo nombro otra vez porque dijo, aguante Marder, R353. ¿Viste? O sea, está seguro que conoce los micrófonos Sabasta también. Re, totalmente. Bueno, no, eso. Sabasta de Mar del Plata. Un micrófono hermoso que, bueno, ahora van a escuchar el ritual de iniciación. Dame un segundito que te pongo. Flor está seteando. Ustedes saben que Radio Caso, en este estado de nomadismo, ahí se escucha. Se resume a una compu y una mixer y se arma. Quise hacerlo más chico con una Raspberry Pi, pero no me salió. Si alguien de la audiencia sabe cómo hacerlo. Bienvenidi. Voy a cerrar este micrófono y empieza nuestro primer ritual. Pero está este lado. Solo. ¿Qué pasa con el tiempo? Se endurece. ¿Qué te pasa cuando grabás? ¿Que estás en tiempo presente? Pongo rec para estar ahí. ¿Qué le hicieron a mi memoria? Espacio ocupa el olor. No saben el olor que hay en este lugar, en este momento. El troncho. Pero no son drogas, ¿eh? No. Quiero no hacer apologética. Es verdad. Todo lo contrario. Es como una especie de saumo. Es un saumo. Lo que se diría un saumo, que fue... Ah, hay eucaliptus. Sí, lo hice yo. Con unos... No se te escucha. No tenés micrófono, mi amor. Para que no sé cuál es tu número. Gaby Areal Vélez nos acaba de introducir en un mundo sensorial que igual no estaba... Classic Saumo, estaba como, básicamente. Classic Saumo. Cosas que encontró en la calle, sí. Y las ató. Sí. No, espectacular. Recién escuchamos toda una acción random, porque esto son las 4, las 10 paredes, no sé cuántas paredes debe haber acá, pero que nos rodean de R353, que sigue inspirando que los encuentros sean creativos. Inti y Gaby llenaron de fueguitos y olores, se escuchó. Esto voy a pasar. Después empezamos a tirar unos lugares. Voy a pasar todo lo mismo, pero al revés. Dale, sigue, porque vamos a seguir acumulando. Sí. Inti performer, Gaby performer, qué mujeres, chicas súper poderosas. Esta cuestión así medio sensorial y de explorar nuevas vías para estar acá, estar en tiempo presente, existiendo en todo el tiempo al mismo tiempo. Es muy loco cómo... Flor, vos no querías que yo me meta tanto, pero yo estoy muy impactada con la curaduría de las 26 piezas que conforman ese grupo de obras comisionadas por The Biennial, The Listening Biennial, que ciertamente está compuesta por gente de países súper diversos, de Sri Lanka, de Taiwán, de Singapur, de Indonesia, de la India, de China, y después tenemos mucho de nuestra... ¿De Argentina? De Argentina, Elena Luca. Elena Luca, totalmente. Sí. Vamos a tener un programa, sí, especial dedicado a Elena Luca, en Radio, sí, Caso. No sé cuándo, pero va a haber. Va a haber, lo va a haber. Grosa, una reivindicación, como también está la reivindicación de Jacqueline Nova, una compositora chilena, si no me equivoco, me parece que, o estoy pifiándole, de nuestros hermanos latinoamericanos. Es colombiana. Me parece que sí, porque lo hizo Ana María Estrada. Sí, Ana, sí, sí, sí. Y Ana María Romano está haciendo ahora un homenaje a ella. Bueno, cuestión que en esa diversidad es muy loco como en todo ese corpus de piezas que son largas, ya eso es un rasgo muy común, porque cuando le das tema libre o le das un tema que se despliegue, los artistas pueden resolver ese tema en un minuto, en 20 minutos, ¿qué clase de cinco, artista, ¿no? Es ese? Ah, bueno, el hardcore con mucha altura, a mí yo te banco los 30 segundos de una canción hardcore, pero te la banco a full. Que pienso que las cosas tienen su tiempo, sí, para ser dichas. La intensidad tiene, claro, un tiempo también. Exacto. Bueno, pero en este caso estamos asistiendo a un grupo de obras que todas son largas. Lánguidas. Y todas con un... tipo, se abandona el pulso. No. Es como que es interesante para pensar esto de lo temporal que hay, estábamos reflexionando. Mucha rever en muchas piezas, ¿o no? Mucha rever, procesos como de estiramiento. Y básicamente hay una tónica que igual no quiero justamente apelmazar la diferencia, pero bueno, en este primer comentario hay un sesgo como muy new age, ¿no?, en esas piezas que yo banco a full. Quienes, ¿qué?, me conocen saben que soy del dron. Acabamos de prender un saumochi. Claro, o sea, podemos, estamos en el vuelta borde atrás. Sépanlo. Hay algo que está ese saumo en el borde, pero que es interesante porque es como, a ver, reflexión que capaz estoy tirando la pelota, rescátenme, pero que tiro la te pelota para afuera. Con el próximo ritual, ni bien lo digas. Decilo y no decimos más nada. Que hay algo como que es el metal. ¿Vieron la música metalera? Que es un idioma que trasciende las particularidades de los localismos. Tiene un espíritu súper global el metal. El rock no, el rock hay rocks como estilos mucho más regionales. El metal es global, ¿viste? Clásico. No, tenés muchos metales. No, pero tiene su cosa clásica. Cualquier, es como el estilo que más, o el género que más está en todos los, uh-huh, continentes. Siento que algo de eso está empezando a aparecer en esta curaduría que, con un espíritu re globalizante o como world music, tiene gente de distintos lugares y sin embargo aparece un vector común y el drone, el ambient, están haciendo como ese tejido, como el metal, que, bueno, te permiten ver Christoph Cox, la humanidad, ¿entendés? Hay un, sí, señor que dice que hay un... hay algo en ese compositor. Sí, yo ya le saqué la reverb a esto, pero sigue habiendo. Creo que es porque está pasando y es esto. El metal. La no, porque tengo abierto, perdón, tengo abierto, ya está, se fue. Tengo abierto el micrófono, gracias, grande. Igual ya se va a ir la reverb porque ya vamos a dejar de hablar porque vamos a ir al próximo ritual. Pero antes quería decir que hay un señor que dice que por ahí tiene que ver esa cuestión del dron o esos sonidos lánguidos o esa atención por algo. Tiempos largos y quizás con variaciones sutiles. Está relacionada a un entendimiento del sonido como o de la materia sonora como algo que nos precede y nos va a sobrevivir y no como un objeto que podemos necesariamente controlar como si fuera cualquier otro material. Me parece un poco lindo. Y bueno, un poco no mucho. Un poco no mucho y vamos a ir al próximo ritual. Exclusivo Radio Caso. Cocinando algo rico por ahí. Yo creo que son parte de los rituales. A cocinando un vellú. Acá se está cocinando. Esto lo tenemos que hacer en la cocina todas. Viene el próximo ritual. Audiencia, sepa tener paciencia porque tenemos que retirarnos de la consola de mezcla. Esto es radio experimental. Esto es radio caso. Un último ritual y volvemos con ustedes. Transmission out. Sí. Ok, vamos a seguir cortando el vellú. ¿Cómo se pronuncia, Julia, por favor? Ojalá supiera. ¿Pero es de Corrientes? ¿Qué tiene? Esto es vellú, en vellú, en vellú, no sé. Esto, tiene un aroma excelente. Esto tiene solamente fécula de mandioca y queso. Y agua. Y la mejor forma de hacerlo es con jugo de naranja, en realidad. Qué bien. En vez de agua, jugo de naranja. ¿Y se puede comer? Se puede comer, adelante. No te quemes. Esto no se come frío jamás. La gente en esta ciudad come chipa fría. Eso es terrorífico. Terrorífico. Es riquísimo esto. Gracias por el ritual. Creo que nos va a ir muy bien en la Bienal. ¿Y ahora? Voy a probar. Y ahora sí, la pieza sonora, que no es nuestro sonido de masticación. ¿Están listas para esto? Esto es increíble. Más, o sea, no, lo del vellú es increíble también. No, el vellú está muy arriba. Muy vellú, muy arriba. Bueno, hay que ponerse alrededor el coso. Les voy a servir. El agujerito tiene que ir hacia su boca. Adentro de la boca, en la boca. Sí, cuando toman, aspiren un poquito, ¿sí? Como cuando toman cualquier cosa. Es un cuenquito como con bombilla incorporada. Sí, es increíble. Bueno. Este agujerito, mira. Sí. Eso. Precioso. Y cuando tomas, así. Va. No. Claro, suena. Vamos a tomar todas juntas. ¿Pero qué son? Así como. Sí, como tomarías cualquier cosa. Ah. ¿Va? Listo. ¿Otra vez? Sí. Otra vez. Bueno, tenemos que describir la situación de recién porque es muy difícil de entender mediante la escucha, ¿o prefieren especular Yo creo que podemos agregar la información de que el dispositivo que sonaba era precisamente el contenedor de la bebida. Que lo hizo al acto de beber y brindar aún más interesante de lo que es habitualmente. Pero yo estoy muy a gusto con abrir un micrófono ambiental acá con todo el... Siendo las 20 horas, claro. Creo que podemos agradecernos haber terminado con este brindis, agradecer a todas las personas que nos estuvieron escuchando e invitarles a las próximas actividades de la Bienal, a las próximas transmisiones, que mañana tenemos transmisión desde Arteba. El martes que viene, Catriel Nievas va a estar transmitiendo una edición especial de Sanar la Escucha. Y así, el jueves también tenemos cositas, el sábado, muchas and so on. Gracias por acompañarnos. Chequeen programación en bienaldescuch.ar o en el Instagram de Radio Caso o en otros lugares donde está circulando la información. Y nos vemos prontamente. Gracias. Ay, gracias. No, decí de vuelta. Muchas gracias. Gracias a todas las personas, gracias a las invitadas. Nos encontremos, nos escuchemos. Besito. Exclusivo Radio Caso. En vivo Radio Caso.